Lo único que sabemos es que un muchacho se dirigía al barrio Gusetti, lo vio tirado, pero no tenía celular, nada, para llamar a la policía en el hospital. Fue hasta la casa y se vino con la novia o la señora para ver si estaba, si todavía estaba él ahí. Y estaba, y llamaron, avisaron al 911 y enseguida estuvieron ahí. Y lo llevaron al hospital, ya inconsciente. No tengo idea del tiempo que estuvo tirado mi hijo ahí. Lo más raro de todo es que tiene ese semejante golpe en la cabeza que tuvo, y no tiene las manos lastimadas, los hombros, rodillas, nada pelado de caer contra el suelo. Si se hubiera dado vuelta con la moto, chocado. Yo vi la moto hoy en la comisaría y tiene todo roto la parte de adelante, digamos, tablero, luces, nada más. Ni siquiera la rueda, ni torcida la horquilla, ni doblado el guardabarro. Es algo que es medio entendible. Te suponen también los médicos que me mandaron a hacer la denuncia, dice, porque si fue, como se dice comúnmente, un palo con la moto, tiene que estar lastimado. Y más en ese camino, que yo lo conozco muy bien, que es todo piedra, pedregullo, porquerías ahí, digamos. Uh-huh. Se tendría que haber pelado por todos lados. Ni siquiera donde tiene el golpe en la cabeza, está lastimado. Se hizo la denuncia para ver si alguien sabe, y momentos antes, horas antes, él haya discutido con alguno, para sacar alguna hipótesis y que la pueda acercar a la comisaría, ¿no es cierto? Porque no, nosotros estamos en cero, digamos, casi todos los días iba, porque tiene un ahijado ahí en el barrio. En ese día yo no lo vi en todo el día, porque él le alquila una piecita y un departamento acá en el centro. Ese día a casa no había venido, pero mi nuera, tengo una nuera que trabaja en la heladería frente a la Plaza Belgrano, y justo estaba también mi otro hijo ahí, y lo vieron pasar, 10:10, 10:15, lo vieron pasar con la moto en dirección, digamos, como siendo hacia Raúl. Y de ahí no sabemos más nada. A mí vino a mi casa 11:20, 11:15, vino un patrullero a avisarme en mi casa, porque él tenía todas las pertenencias, todo. No le faltó nada, documento, la plata que tenía, el celular, todo, él tenía todo, todo. ¿Cómo se cayó? Ese es el tema, y si él no está raspado, si vos te quedas ahí en bicicleta, te raspa todo. Uh-huh. Y él iba en una moto y no se raspó nada. Eso es todas las dudas que me inculcaron los médicos, ¿no? Porque hemos conversado mucho en esta semana con los médicos. Ayer tuvo, pero una muy leve mejoría. Y ahora yo estoy viajando dentro de un rato, pues yo me vine a esta Cañuela para ir a la comisaría, y al mediodía me van a dar otro parte, digamos, porque nos dan un parte todos los días al mediodía. Tuvieron que destapar el cráneo porque tenía muy inflamado el cerebro y... Para descomprimirlo. Claro, descomprimirlo. Dice que cuando destaparon, el neurocirujano nos comentó que hizo como una explosión hacia afuera el cerebro, de la compresión que tenía dentro. Y ahí están trabajando, desinflamarlo, sacaron los coágulos y después aparecieron más coágulos, se los van sacando así, pero es muy desesperante. Mañana tengo que venir a hablar con la oficial que tiene a cargo la causa, que hoy no estaba, viene mañana alrededor de las 11 de la mañana. Cuando yo le comenté de que él no tenía ningún raspón en los hombros, nada, de haber caído, corrido, viste, con el cuerpo sobre el piso, claro. Él no tenía las manos, los codos, ningún lado, sanito, sanito. Bueno, abrieron los ojos, me miraron de otra forma, ¿me entendés? Es muy entendible que si te caes en la moto te tenés que lastimar, raspar algo. En la cabeza cerebral no, era todo un mantenimiento que le están haciendo, como evolucionando. Y en la pierna lo iba a ver el médico estable de la clínica. Tendría que ir a la comisaría y aportar el dato a la causa de Carlos Parodi, Carlos Ariel Parodi.